Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los estudios sobre la histeria, la hipnosis y el espiritismo en la ciencia y la cultura de finales del siglo XIX, con Mauro Vallejo. ¿Sabés que a veces hay barrios que se van construyendo en torno a actividades comerciales? Hay avenidas dedicadas a los muebles, digo, por ejemplo. Hay calles no muy lejanas de aquí, dedicadas a la ropa de cuero. Desde la perspectiva psicológica, después estamos en el tema más específico uh-huh. que nos compete. Desde el lugar psicológico, ¿el barrio es la patria chica? ¿Qué es para un habitante de una metrópoli como Buenos Aires? Vaya pregunta. Bueno, habría que saber primero qué es la patria, ¿no? Qué es la patria grande para poder responder qué es la patria chica. Mauro Vallejo, doctor en psicología. Yo creo que por lo menos en mi caso personal, los surcos que uno se arma, los trayectos que uno arma, las tramas que uno arma en relación a donde vive, no responden a una lógica geográfica del barrio. El barrio sí es un lugar donde por ahí se confluyen o se cruzan muchos andariveles, pero esa patria chica que uno puede reconocer en donde vive, donde se mueve, quizás no respeta o no es un calco de los límites del barrio. El barrio sí puede ser a veces... puede resultar más de unir las líneas de donde viven las amistades o donde viven las relaciones, y me parece que esas líneas arma el barrio de uno y quizás uno no se dio cuenta y está entre Caballito y Paternal o entre varios distintos barrios al mismo tiempo. Entonces me parece que esas lógicas afectivas, en mi caso, me parece que son más importantes que la identificación o... obcecada al barrio o a la zona geográfica con esa, digamos, así cartografiada como Caballito, Flores, Palermo. Y sí. Y ahí creo que sí, zonas que construyen visibilidades y paisajes humanos que sí terminan teniendo una pregnancia como identificación de un barrio, que a veces esas visibilidades o esas miradas pueden ser más seductoras, pueden asustar, cosas como puede pasar con Palermo a veces, ¿no? Que a veces Palermo se puede convertir en algo tan extranjero, tan ajeno, depende para los circuitos donde uno se mueva, que sí, que hay en ese sentido sí hay barrios que quizás a nivel geográfico sí siguen teniendo su identidad y no ejercen una violencia visual o una violencia afectiva tan fuerte como otras, me parece. Mauro Vallejo es doctor en psicología recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, Vallejo se desempeña como docente en la asignatura Historia de la Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por dónde entramos? ¿Por la historia del psicoanálisis? ¿Por la historia de la psicología, por la hipnosis, por... Y los puntos suspensivos te los dejo. A mí siempre creo que me resultó más sencillo hablar de qué estoy haciendo en este momento. Siempre me... Lo cual no es una ventaja para alguien que está metido en el sistema científico, que uno siempre tiene que andar anunciando en proyectos a evaluar qué va a hacer en el futuro. Siempre me cuesta mucho anunciar qué voy a hacer porque nunca sé bien para dónde voy a agarrar en mi trabajo. Es decir, yo siempre estoy más librado, o trato de estar más librado a la sorpresa, al hallazgo, que determine una senda que no estaba calculada, una senda que no estaba prevista. Entonces siempre me resulta más cómodo afincarme en qué estoy haciendo y lo mismo respecto de qué hice. Quizás qué hice en el pasado también... Sin olvidarte de lo que hiciste sería un poco... No, que además así como qué voy a hacer me resulta ajeno, me resulta incómodo meterme en qué voy a hacer... Qué he hecho también, no es que me resulte ajeno, porque no es que me resulte del todo, pero también es un terreno más menos interesante del otro, del qué estoy haciendo, en qué estoy ahora. Así que si puedo elegir, podemos empezar por ahí, en qué estoy metido, para retomar tus palabras, en qué colectora, en qué autopistas estoy metido ahora. Claro, porque además mencionamos barrios y en esas menciones de barrios, cuando uno piensa, y esto también es nota a pie de página, en CONICET piensa en congresos, y congreso debiera ser el lugar de que mejor le cuadra, que mejor le cae al consejo. Pero ¿en qué andas entonces? Y bueno, hace un tiempo, en el marco, digamos, del proyecto de CONICET que estoy desarrollando, estoy trabajando mayormente en la historia de la hipnosis, la historia del hipnotismo curativo en Buenos Aires, me restrinjo a la ciudad de Buenos Aires, en las últimas décadas del siglo XIX. Es decir, más o menos para hacer un periodo a grandes rasgos, sería de 1870 hasta 1900. Es decir, ese espectro de tiempo es donde yo me muevo. Y en verdad esa segunda mitad del siglo XIX siempre ha sido mi territorio. Por más que yo esté sometido a la sorpresa y todo lo que dije y me guste, yo siempre permanezco ahí, digamos, y siempre lo he hecho. En mi tesis doctoral, en los trabajos ulteriores, siempre trabajo una cosa u otra, siempre estoy metido en la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, en este momento estoy trabajando, el proyecto general tenía que ver más con tratar de ver cómo emergía la problemática de la neurosis, es decir, cómo aparecía en Buenos Aires en la medicina, pero no solo en la medicina, en la novelística, en la cultura popular, en distintas zonas de la cultura, cómo aparecía el problema de las neurosis, es decir, esos padecimientos, esos desarreglos que no son reductibles o que no se corresponden completamente con la locura. Es decir, todas esas problemáticas como la histeria, el nerviosismo, es decir, esa zona gris de la psicopatología que uno puede identificar con el terreno de las neurosis. Y en el marco general me propuse no solamente ver qué decían los médicos de esa época sobre la histeria o sobre el nerviosismo, sobre la habilidad nerviosa, sobre la neurastenia, sino también qué hacían, qué ofrecían para curarla. Y es en esa senda en que recalé y me estoy quedando bastante tiempo en una historia de la hipnosis. Es decir, la hipnosis me apareció como, bueno, y tenía que aparecer naturalmente, dada la época, como una oferta curativa que los profesionales porteños trataban de ofrecer a su clientela y a la población. Y si puedo hablar un poco más extensamente sobre el tema. Sí, claro. Quizás lo más interesante, y hay por ahí el elemento de sorpresa, fue que para hablar de ese tema rápidamente caí en la cuenta que el terreno médico era una zona, no voy a decir pobre, pero muy acotada para cubrir el campo del hipnotismo. Es decir, mi investigación terminó más concentrada en analizar los cruces, los empalmes constantes entre el hipnotismo médico, lo que hacían los médicos, y lo que hacían con la hipnosis otros actores sociales. Espiritistas. Ilusionistas Grandero. De teatro, uh-huh. Magnetizadores, uh-huh. Curanderos. Entonces, la historia en la que estoy metido, la historia que estoy tratando de reconstruir, es una historia que enfoca más a ese escenario cultural de choques constantes, negociaciones, confluencias, convivencias entre actores que a veces se miran de reojo, a veces proviene de tradiciones teóricas y prácticas muy distintas, que tienen afanes divergentes, y los están, digamos, siendo los médicos en ese escenario un actor más. Un actor más que a veces lleva la delantera, a veces no. A veces tiene que reprimir o tiene que intentar reprimir lo que hacen otros, pero a veces tiene que sentarse a mirar lo que hacen esos otros para aprender un poco. Entonces, la historia del hipnotismo se transformó para mí en ese mirador desde el cual ver a la medicina ubicada en una trama cultural de una forma que quizás a la que quizás no estamos tan acostumbrados. Digamos, uno suele quizás desde una mirada más espontánea, o uno piensa de forma más espontánea en el lugar de la medicina, en el campo de la curación, de la sanación, y uno piensa quizás al médico como el rey, es decir, el legislador. Además es el que tiene el saber, ¿no? El que tiene el saber, el que sabe más sobre los temas, uh-huh. El que tiene el discurso más desarrollado y más complejo, el que tiene el monopolio, o el que siempre quiso tener el monopolio. O el que siempre quiso tener, claro. De la sanación, y me parece que que digamos, lo que es válido para fin del siglo XIX sigue siendo válido durante mucho tiempo, que eso es más terreno de la pretensión y de las ansias de los médicos que de la realidad. Es decir, que en verdad en la realidad el campo de la sanación es mucho más complejo. El inicio del hipnotismo en Buenos Aires podría ser remontado a mediados de siglo, sobre todo porque ya por ese entonces ese tópico aparece tematizado en algunas producciones ficcionales de José Mármol o Juana Manuela Gorriti. Sin embargo, esas alusiones no establecen diálogos precisos con experiencias reales, no denotan referentes concretos del escenario cultural porteño. Por otro lado, a nivel teórico, hubo en el contexto local solamente un ensayo dedicado enteramente al tópico del magnetismo. Se trató de una obra de 1872 del presbítero Miguel Ángel Mossi. Ese libro puede ser interpretado como una repercusión local de un género que tuvo fuertes desarrollos en ciertas zonas europeas de la segunda mitad del siglo. Ante el auge de nuevas formas de espiritualidad que recurrían a los fenómenos magnéticos, la Iglesia Católica había reaccionado con una literatura que desmerecía el valor de los hechos magnéticos y señalaba su parentesco con lo demoníaco o la herejía. Eso se ve muy claramente en el opúsculo de Mossi, en el cual se asigna al magnetismo una naturaleza diabólica dentro de un planteo que busca atacar abiertamente la orientación espiritista que, para ese entonces, comenzaba a contar con adeptos en la ciudad porteña. De todas maneras, lo que sucedió en la literatura y en el discurso religioso no fue más que el preludio del verdadero comienzo de la historia de un hipnotismo bonaerense. Texto perteneciente a Buenos Aires Mesmérica, Hipnosis y Magnetismo en la Cultura y la Ciencia de la Capital Argentina, 1870-1900, de Mauro Vallejo. Tramas. Ahora, sí. Vos en este estado del arte, para mencionarlo de alguna manera, en esta descripción que estás haciendo de un periodo de tiempo, de un lugar, de un espacio, uh-huh. Buenos Aires, del cruce tan complejo, tan entramado, como antes decía, de estas cuestiones que te preocupan y ocupan, seguramente te fuiste encontrando con personajes que tal vez se contrapusieron a otros personajes que desde el campo médico miraban desde ese observatorio que antes citabas a la problemática de la hipnosis de determinada forma que no condecía con tal vez un colega. Uh-huh. En ese sentido, Eliseo Luque. Sí. ¿Qué representa, qué transpira su primera tesis, creo, verdad? Eliseo Luque es un médico, si no recuerdo mal, ahora porteño, pero habría que chequear el dato. Pero bueno, un médico que estudió en Buenos Aires y defendió, presentó la primera tesis que se conoce en medicina sobre hipnotismo en 1886. Es decir, en ese momento, a diferencia de lo que sucede hoy en día, quienes estudiaban la carrera de medicina en Buenos Aires se recibían, obtenían su título de grado con una tesis de grado. Entonces, esa literatura conformada por las tesis es un es un acceso, es una ventana muy valiosa para saber qué estaba pensando la medicina en ese entonces. Las tesis a veces eran trabajos muy cortos, muy superficiales. Y la tesis de Luque es la primera tesis de un médico porteño sobre hipnotismo. No es la primera pieza de literatura médica donde se menciona la hipnosis. Por supuesto, ya los médicos de Buenos Aires ya tenían alguna familiaridad, por lo menos teórica, con la hipnosis o con algunos problemas contiguos a la hipnosis, pero nunca habían escrito un trabajo de largo aliento, como una tesis, por más que sea breve, es un trabajo que al fin y al cabo se enfoca exclusivamente en el hipnotismo. Y no sé hacia dónde estabas pensando o hacia dónde apuntabas con la pregunta, pero creo que quizás lo adivino. Lo valioso de la tesis de Luque es menos lo que dice la tesis en sí misma, que es, la verdad, es una tesis bastante iniciática, da cuenta de qué se ha escrito, qué se está diciendo en Francia sobre la hipnosis, que es un tema que en 1886 está alcanzando, en ese año alcanza, se suele decir así, en la historia de la medicina. Es entre 1886 y 1889 se produce la edad de oro del hipnotismo médico en el mundo. Más o menos por ahí venía rumbeada la cuestión, porque en realidad el lugar de pionero ya es un valor en sí mismo, pero hay que ver desde qué recorte, desde qué perspectiva, y es más, en ese recorte hasta podemos incluir qué consideraba como clima de época el que estaba ocurriendo contemporáneamente a él. Es decir, la tesis de Luque, como muchas tesis de esa época, por un lado son un síntoma muy claro de cuán presente tienen los médicos y, en verdad, los hombres letrados de Buenos Aires, lo que está sucediendo en Francia, en Alemania, en Londres. Es decir, son personas muy actualizadas, es decir, que se sabe qué se escribió ayer, qué se publicó ayer en las revistas científicas, en la prensa general de esos países. Muchas veces, muchos profesionales, estudiantes e intelectuales, era un rito iniciático viajar a Europa y hacer alguna estadía más o menos larga cuando los medios se lo permitían, los medios económicos. Claro. Y en el caso de la tesis de Luque, lo interesante es que, bueno, es el primer médico que se acerca a la hipnosis desde una tesis inicial. Después Luque no se dedicó a esos temas, escribió esa tesis y nunca más escribió sobre hipnotismo. Y uno ve un médico que confiesa abiertamente que él en verdad nunca ha visto una sesión de hipnotismo. Es decir, el pionero de la medicina académica, de la medicina oficial, clínica de Buenos Aires, mediados de 1880, tiene que confesar, y es sincero en ese sentido, que él va a hablar del hipnotismo solamente desde un punto de vista teórico. Es decir, ha leído algunos libros, los ha leído en francés, los ha leído en otros idiomas, pero él no ha visto nunca una sesión de hipnotismo, nunca ha hipnotizado a nadie, es decir, no tiene ninguna práctica. Y lo que a mí más me interesó de esa tesis, en esa misma dirección, es que al momento Luque arranca su tesis, y cuando tiene que anunciar los valores de su trabajo, él dice que va a mostrar en la tesis, va a ilustrar la utilidad curativa, práctica de la hipnosis. Es decir, que la hipnosis no es solamente un tópico de erudición y un tópico del que hablar, sino que es una herramienta curativa que a la medicina le tiene que importar. Entonces él promete desde la primera página: yo voy a hablar de una curación hipnótica que se hizo en Buenos Aires. Aparece en 1886 la primera tesis médica local sobre hipnotismo. Estamos haciendo alusión al breve trabajo de Eliseo Luque. Se trata de una obra exclusivamente teórica que se limita a reseñar y comentar las principales aplicaciones de la hipnosis en medicina extraídas de publicaciones francesas recientes: Assam, Barheim, Charcot, Bonny. Luque confesaba que él no tenía ninguna experiencia personal con esa herramienta terapéutica y que veía esta última como una llamativa novedad. Esta declaración ilustra la poca familiaridad que los doctores porteños tenían con ese método terapéutico. Pero ella cobra una significación aún más valiosa si tomamos en consideración que Luque, cumpliendo con una promesa anunciada al inicio de su tesis, refiere un caso de curación hipnótica ocurrida en Buenos Aires. En efecto, cita el ejemplo del tratamiento exitoso realizado por un ciudadano francés de apellido Borda, que carecía de título de médico, que en ese entonces residía en la ciudad y que pocos meses antes había publicado un grueso volumen sobre la hipnosis, en el cual se daban detalles de la sanación de una corea en un joven de 16 años. Referencia a Eliseo Luque que hace Mauro Vallejo en su texto Buenos Aires Mesmérica, Hipnosis y Magnetismo en la Cultura y la Ciencia de la Capital Argentina, 1870-1900. ¿Y esa promesa se cumple? Esa promesa se cumple y uno está esperando. Bueno, acá por fin encuentro un médico que se apropió prácticamente de la hipnosis y la utilizó y va a mostrar de qué se trata. Pues uno sigue leyendo la tesis y en el momento en que tienen que llegar, él promete los casos clínicos, finalmente es uno solo, resulta que ese caso clínico no es de él, no proviene de sus pacientes, de su práctica clínica, sino que, y ese es el cruce que me interesa, lo que hace es citar extensamente un trabajo que se había publicado hacía muy poquito en Buenos Aires, un tratado mucho más extenso, mucho más complejo sobre hipnosis, pero que no era de un médico. Poquito antes de la tesis de Luque, apareció en Buenos Aires un tomo bastante gordo, de unas 400 páginas, sobre que se llama Las maravillas del hipnotismo, un libro muy curioso, de un francés. Hasta ahora no he podido recabar muchos datos sobre la identidad de este individuo, de un francés que se llama Georges Bordat, o Borda, como el hospital, no tiene ningún parentesco, pero es como el hospital. Y este individuo había publicado unos meses antes, a mediados de 1886, este largo tratado de divulgación sobre hipnotismo, pero en ese largo tratado, llamativamente escrito en castellano, digamos, todavía no pude encontrar en la prensa de la comunidad francesa quién es este Borda, pero bueno, lo ha escrito en castellano, en un castellano bastante respetable. Y no solamente habla y da cuenta este francés de que ha leído a los tratados de hipnosis y toda la literatura ligada al tema, sino que relata ejercicios clínicos que él ha hecho, y uno de los casos, el que va a recuperar Luque, es una curación hipnótica que este sujeto Borda hizo de un niño de 13 años con una corea, con una enfermedad nerviosa que se llama corea. No recuerdo qué corea, si la de Zambito, bueno, no me acuerdo qué enfermedad coreica, es una enfermedad ligada a temblores y a la incapacidad de hacer acciones coordinadas. Y relata extensamente, es decir, según relata Borda en su libro, el padre de este niño era un comerciante francés muy, muy célebre en la ciudad de Buenos Aires. Al enterarse de que Borda sabía de hipnosis y estaba estudiando el tema, le pide por favor que se haga cargo de su hijo. Borda, según él cuenta en su libro, al principio se negaba porque él no era médico, pero el padre le confiesa que ya ha consultado a todos los médicos de Buenos Aires, a los médicos más célebres de Buenos Aires, y nadie le puede dar una solución. Finalmente Borda, por humanidad, acepta tratar con la hipnosis a este niño, cuyo nombre no conocemos, y lo cura, lo sana, es decir, hace un tratamiento exitoso. Entonces en el libro está no solamente la descripción de en qué consistió ese tratamiento hipnótico, sino que se adjunta una carta de agradecimiento del padre de este niño que le escribió a Borda, dando fe. Y este es el caso que Luque y para recupera, volver, ¿no? Y toma como y eso de los tantos que prometió pero no cumplió. Lo cumplió a su manera. Mauro Vallejo, doctor en psicología. Pero eso es lo sintomático, que la medicina académica irrumpe en el terreno del hipnotismo, dando fe que ha aprendido, que ha tenido que ir a mirar qué hacían los sanadores. Por poner a Borda en el terreno de los sanadores, quizás no lo era propiamente, pero eso es lo que muestra la tesis de Luque, que va a ser un síntoma que se va a repetir de ahí en más, es que muchas veces los médicos, para saber qué era la hipnosis, cómo se hacía, cómo curaba, tuvieron que ir a mirar a sanadores, a ilusionistas, a esos personajes a los cuales después le querían prohibir el ejercicio de su arte. Es decir, que no solamente se dedicaron a perseguir a los sanadores y a reprenderlos, a multarlos, a mandarles la policía a los consultorios, sino que a veces tenían que irse a los consultorios a ver de qué se trataba la cosa. Entonces, esa,